hemos presentado La Voz de los Barrios. Esperamos que las ideas, opiniones e inquietudes aquí vertidas sean acogidas por todos los latacungueños que luchamos permanentemente por conseguir un futuro mejor para todos. Este programa es la voz del pueblo, es decir, la voz de los que no tenemos voz. Hasta la próxima semana, amigos. Quienes vivimos en los diversos sectores de esta ciudad, hacemos conocer nuestras opiniones, problemas y aspiraciones, así como el trabajo permanente por conseguir, con el aporte popular y el de las autoridades seccionales, mejores días para todos. Lindo rincón de mi patria, tierra donde nací, tiene sentir toda la calma de un paraíso ideal. Tiene sentir toda la calma de un paraíso ideal. Muy buenas tardes, distinguidos radioyentes. Un programa más de nuestra serie, Federación de Barrios en esta tarde, tiene el agrado y el altísimo honor de presentar esta tarde el saludo respetuoso a nuestro... ...sección de quienes conformamos Federación de Barrios, iniciar nuestro comentario en esta tarde con la iniciación de las bolsas navideñas. No puedo pasar por alto el desinteresado y noble espíritu de comunicación y de colaboración por parte de todos los señores presidentes barriales. Especialmente debería en esta tarde reconocer la actitud del señor licenciado José Vizcaíno, que en una forma dinámica, como siempre suelen hacerlo, se está junto a Federación de Barrios en todas sus circunstancias. Tenemos ahora como interés para la ciudadanía un comentario muy sincero, muy respetuoso, por cierto, acerca de la famosa compañía Imojesca, que está lotizando unos terrenos al norte de la ciudad. En el diario Extra del día 24 de diciembre de 1986, como siempre diario Extra preocupado de la solvencia moral y el respaldo para el pueblo, dice lo siguiente: municipalidad advierte sobre urbanizaciones fantasmas. En la última sesión del ilustre Consejo Cantonal de Latacunga, resolvió nuevamente hacer un llamado a la ciudadanía advirtiendo sobre ventas de lotes en urbanizaciones en Latacunga, que al no haber legalizado con el cumplimiento de la infraestructura física se constituyen en fantasmas, por lo que las diferentes personas pueden ser sorprendidas y perjudicadas. Se acordó que para poder vender, el urbanizador tiene que tener la respectiva ordenanza municipal, asunto que se obtiene cuando la urbanización cuenta con lotes. Un pasillito acorde a nuestras circunstancias ecuatorianas a continuación. Feliz año para todos y muchísimas gracias. Muy buenas tardes.